Salud, varón esclarecido y santo, que a ese niño protege en su infancia. Salud, señora de estrellado manto, rosa divina de gentil fragancia. Salud, divino rey de lo creado, que en pobre cuna ocultas tu grandeza, esencia divinal, niño sagrado, consuelo del mortal en su tristeza. Allá, en el lejano oriente, donde dora el sol naciente, rosas, claveles, jazmines, donde todos son jardines, árboles, prados y fuentes, allí vimos tremolar ese bello luminar cual universo destello, astro más luciente y bello que la aurora en alta mar. Y por escabrosas sendas, como fieras en contienda, por ese fanal guiados, corrimos apresurados a rendiros nuestra ofrenda.